Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bienvenidos a Me queda la palabra, el programa que hace Cecilia Boggio. ¿Hace cuánto, Cecilia? Y bueno, mira, así oficial 19 años. 19 años oficial. Oficial. Habíamos hecho, es decir, a partir del 93, pero habíamos hecho unos intentos en el 92, pero era un micro de 10 minutos, 15 minutos, y en el 93 fue cuando la dirección de Antena Libre me propuso, y ahí es donde apareció la pareja esta, que indisoluble. ¿Cuántos años? Cecilia, sí. Bueno, ¿y cómo andamos? Muy bien, mira, muy bien, y hoy me voy a animar, no sé cómo vamos a hacer, para hacerlo breve, pero para hablar de un clásico de los clásicos, de Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Una obra que verdaderamente yo la volví a leer en este verano y no terminé de masticarla todavía, porque no hay tema. Este sí que es Aristóteles, todo lo humano le concierne, bueno, todo lo que le puede pasar a un individuo, a un grupo, a una sociedad, está en Dostoyevsky. Y uno dice, pero ¿cómo una sociedad rusa con sus problemas? No, es una sociedad humana. Y entonces se puede traspolar todo eso a distintas épocas, a distintas situaciones, a distintas culturas. Es esos clásicos que... Y además, como leía yo en Steiner, un crítico inglés importantísimo, que tiene un libro que se llama Tolstoy o Dostoyevsky. Dostoyevsky mira la realidad, pero va hacia el futuro. Mientras que Tolstoy mira la realidad y va hacia el pasado. Después voy a explicar bien en qué consiste esto. Pero ir hacia el futuro, es decir, hay tanto de la novela que está diciendo qué va a pasar en Rusia y qué va a pasar en el mundo, pero también mira hacia el futuro en cuanto a literatura. Y esta novela, toda la obra de Dostoyevsky, pero esta novela fundamentalmente, influyó en autores como, qué sé yo, desde Flaubert en ese momento hasta Kafka, ni hablar. Y por decir los nuestros, bueno, Art, ni hablar tampoco, Follner, es decir, todos los autores de alguna manera, Joyce, otro tanto, Virginia Woolf, otro tanto, es decir, hay técnicas literarias que el primero que las usa es Dostoyevsky. Entonces, vos sentís que estás frente a esos monumentos de la cultura que siempre te dicen algo. Vos podés mirar, qué sé yo, El nacimiento de Venus de Botticelli, que no tiene nada que ver con nosotros y con la estética actual, y sin embargo la pintura te está diciendo cosas y vos te sentís emocionado. Bueno, con esta obra, te digo, nosotros intentamos analizar algo en el taller la semana pasada y apenas logramos llegar a algunos acuerdos, a algunos comentarios, pero nos quedaron tantas cosas en el tintero que sería como para hacer un seminario. Es una novela larga. Es muy larga, es una novela. Tiene sus complicaciones, sí, sí. Leerla. Sí. Sobre todo digo para el lector Sí, mira, hay actual, varias, ¿no?, cosas. Para cualquier lector que tome la novela en cualquier traducción, aún en las más simples, hasta se apareció en el taller Edardo Goffier de Neuquén, de Cipolletti, el escritor de cuentos breves, con una edición de Editorial Tor. Esa editorial de izquierda, que argentina, que fue tan famosa porque los libros eran tan baratos, que vos no podías dejar de comprarlos, y eran todos los clásicos de la literatura. ¿Y qué hicieron en Editorial Tor? La simplificaron, porque era una obra tan vasta. Entonces, según no sé, yo no la leí, pero leí las primeras páginas y está simplificada. Entonces, había una manera de llegar. Pero en la dificultad que van a tener todos, aún en la versión más simplificada, es la manera que tienen los rusos de nombrarse. Ellos se llaman por varios nombres, es decir, el nombre de pila, el nombre oficial, a veces el apellido, el nombre familiar, el seudónimo, ¿viste? Si se llama Francisco, alguien le va a decir Pancho o Paco o lo que quieras, pero además los nombres cariñosos. Entonces, uno de los personajes, que voy a decir el más simple porque es el que más fácil me resulta para pronunciar, es Alexander, que lo llaman Alyoshka. Pero también le dicen Alisho, y también le llaman Oshoshka. Y cada personaje que le habla de una manera distinta. Si vos eso lo llevas en las primeras 30 páginas a 10 o 12 personajes, te quedás mareado. Uh-huh. Y yo al mismo tiempo, porque fui leyendo la obra, leyendo otras cosas, y entre otras cosas leía una edición nueva, o que acaba de salir, de Alfaro, de Virginia Woolf. Y entonces, en una escena que hay en la novela, hablan un poco de literatura. No es gente demasiado lectora la que está ahí. Hablan de Shakespeare y qué sé yo. Y alguien cita un tema de una obra rusa. Me parece de Tolstoy. Y entonces ella aclara sí que es uno de los personajes de Ana Karenina. Dice, ay, pero con ese nombre, porque los nombres rusos son imposibles de poder seguir, dice la protagonista de Virginia Woolf. Me sentí totalmente identificada. Hay que hacerlo con un cuaderno ahí anotando, ¿viste? Pero después uno... Pero tiene un sentido eso. Claro, pero además, y ahí está, este autor es uno de los primeros que maneja el habla de cada uno de sus personajes. Que nosotros, según la edición que leemos, si es, por ejemplo, las más baratas, las de Longseller, por ejemplo, son traducciones hechas del francés, no del ruso. Y entonces es un castellano general. Pero, y es una lengua que todos hablan más o menos la misma tipo de lengua. Pero si lees, por ejemplo, el caso de la edición que yo conseguí, que es la de Coligüe, en esa, viste, los clásicos de Coligüe, que están haciendo unas ediciones buenísimas, sí. y traducciones al español y al español argentino, que esto también es importante, ¿no? Bueno, esta traducción de un doctor en literatura eslava de la Universidad de Buenos Aires mantiene todos los registros, es decir, la forma del habla coloquial de cada uno de sus personajes, más el habla del médico, el habla del abogado, el habla de los distintos, los docentes, porque como les digo, esta obra toma toda el habla de los religiosos. Entonces, y además, en esta edición, el traductor ha tratado de seguir la sintaxis de Dostoyevsky. Omar Lobos, este doctor en literatura eslava de la Universidad de Buenos Aires. Y esa sintaxis, por supuesto, no coincide con la sintaxis española. Entonces, a veces se te hace un poco dificultoso, hasta que, como en toda novela, te haces. Eso es lo bueno de la literatura. Cómo el argumento te atrapa y te hace entrar en el personaje, en los nombres, en la lengua, en la sintaxis, y después fluye la novela, ¿no? Es interesantísimo. Yo me analizaba mi proceso de lectora, ¿no? Y yo decía, pero qué maravilla, esta es una buena obra. Te queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Todo lo que yo estoy diciendo tiene la base de una novela policial. A no asustarse, hay un argumento, hubo un crimen de alguna manera anunciado, hay que buscar al asesino, hay un procedimiento de investigación, hay un supuesto culpable, aunque son varios los sospechosos, el culpable por supuesto se declara inocente, hay un juicio, alegatos, una resolución. Y después la novela se cierra con una salida a una segunda obra. Y ahora voy un poco a la producción de Dostoyevsky. Y en realidad él la publica en la novela sale impresa porque salía por entregas. Yo decía, claro, los rusos tuvieron más suerte en su momento porque iban leyendo por entregas. Entonces vos tenías una semana para descansar, volver a leer y la siguiente. Salió durante 2 años por entrega y la terminó en diciembre de 1861 y luego, a ver, esperen un segundito, 1881, y él en enero de 1881 muere de una neumonía muy rápida, muere inmediatamente, pero él tenía pensada la continuación de la obra. Uno de sus personajes, Alyoshka, que es el personaje, dicen, favorito de él, iba a ser el protagonista de la segunda novela. En esta novela, les decía, tiene esa base, pero lo policial es una anécdota. Nosotros leemos todo lo demás también. Queremos saber quién es el asesino. Yo en la primera parte buscaba ver cómo resuelven quién es el asesino. Y en la novela está quién es el asesino. No digo más. Pero hay cosas que sobrepasan, pero totalmente, esta base policial. Seguimos en Me queda la palabra con esta obra famosa de Dostoyevsky, se llama Los hermanos Karamazov. Y bueno, Cecilia, ¿cómo llegó a esta obra, bueno, a porque, construir esta obra, claro, tan vasta? Este hombre ha tenido una vida corta porque él nació en el 21 y muere en el 81, así que todavía no había cumplido los 60 años, pero una vida increíble, terrible, y yo no sé, viste, esa gente que nace ya predestinado para ser un genio. Él es el segundo hijo de 6 hermanos de un médico de pobres en un hospital de las afueras de Moscú. Y un muchacho muy retraído. En la casa siempre escaseaba el dinero, los padres se llevaban mal, la madre tenía que arreglarse como podía para mantener los 6 hijos. La madre es un poco más culta. El padre es un médico. Un médico al que le encantaban las matemáticas. Y en un momento dado, cuando este chico tiene 7, 8 años, se le ocurre comprar una finca a las afueras de Moscú. Esa finca, al estilo de la Rusia de 1830, que venían con la tierra, los sembrados y los mujik que trabajaban la tierra, los siervos de la gleba. Y entonces él vive feliz en la naturaleza, siempre siendo un chico muy retraído. Cuando tiene 16 años, se produce un incendio en ese lugar, pierden todo y hasta muere la madre en ese incendio. Entonces el padre, ¿qué hace? Lo pone a él y a su hermano a estudiar en San Petersburgo, que en ese momento era la capital de Rusia. Recordemos que ya a partir de Pedro el Grande, Rusia salió de su aislamiento, Pedro quiso nacionalizarla. Yo leía un edicto de él que obligaba a cortarse las largas barbas, a vestir a la manera horizontal y los obligaba a los habitantes de Rusia a aprender a pensar. Y él, para dar el ejemplo, se fue a estudiar ingeniería naval a París. Y todos los nobles tuvieron que salir a estudiar en Europa, en el centro, que era París, por supuesto. Bueno, se abrió Rusia al mundo, pero con muchos problemas. Bueno, toda una historia larga que ya la tratamos cuando vimos Tolstoy y que no es el momento, ahora no vamos a llevar en eso. Pero él va a estudiar y se recibe de ingeniero naval en una academia militar, pero deja inmediatamente. Y con su hermano ponen una revista. Al padre, que sigue en Moscú y que todavía tenía la tierra, lo matan. Se cree que lo matan sus propios mujik, porque dice una crítica que tenía un cocodrilo en el bolsillo, era tacaño totalmente, con un carácter terrible y no creía en nada, que de alguna forma es el padre de los hermanos Karamazov. Porque acá lo voy a decir, muchos de nuestros oyentes lo saben, el crimen que se produce es el parricidio. Alguno de los tres hijos mató a su padre. Pero es un hombre, la figura de Fiódor es terrible, terrible, es increíble, lo malo que puede ser, lo vulgar que puede ser. Es un hombre noble que vive para el dinero y para las mujeres, y que a sus hijos directamente los descuidó. Tuvo dos mujeres, es decir, la primera murió y dejó a un solo hijo, Dimitri, y después tuvo dos hijos con la segunda, que también murió. Y se ha quedado con la herencia de ellos, porque sus mujeres eran mujeres de dinero. Buscaba mujeres de dinero para casarse. Bueno, muere el padre, y Dostoyevski, el mismo año que muere el padre, tiene epilepsia. Y la epilepsia lo va a seguir toda su vida. En el 34, es decir, cuando era muy jovencito, él se hace de un grupo de estudiantes y jóvenes. Él ya publicaba, ya escribía en revistas, y empiezan a complotar, por decir la palabra, pero no era tal, a reunirse criticando, y el cargo es complot contra el zar Nicolás I. Los toman prisioneros y les hacen un simulacro de fusilamiento, y a último momento llega la conmutación de la pena. El zar los manda a trabajos forzados a Siberia. Él tiene que permanecer en Siberia 10 años. Es decir, del año, te voy a decir bien, del año, a ver, lo tengo acá, 49 hasta el 59. Primero, 4 años de trabajo forzado, y el resto dentro de Siberia, libre, pero también trabajando la tierra. Esa condena sirvió para que hiciera su análisis, conociéndose, su inconsciente, su consciente, tratando de buscar el porqué del ser humano, el porqué del dolor, el porqué del poder. Y conoce personajes, entre otros, conoce un ser, un hombre que está preso en Siberia durante 20 años, condenado por asesinato, y cuando ya terminó la condena se descubre que era inocente, que es un poco también uno de los temas de Karamazov. Es decir, fue fomentando todo un sustrato de experiencia humana y de estudio del humano en todas sus dimensiones, que eso después catapultó su producción. Él escribe Memorias del subsuelo, Memoria de la casa de los muertos, todo sobre su vida en Siberia. Es considerado inmediatamente como un buen escritor. El crítico Bielsinski, que era lo mejor que había en su momento, lo considera el nuevo Gogol. Pero siempre tuvo dos problemas: la epilepsia por un lado y la salud, y por el otro mantenerse, porque de la literatura no vivía, del periodismo apenas sobrevivía, y siempre, a partir del primer éxito, empieza a escribir suscribe contratos para entregar escritura a tiempo. Y entonces siempre está compelido a escribir. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? De ninguna manera. Mejor, me parece que está peor, porque antes era uno que era Dostoyevski, pero ahora son casi todos. Bueno, fuera de esto, él empieza su gran obra con Crimen y Castigo, que es justamente el hombre que mata a un usurero. Y espía, la expiación del crimen es un problema de conciencia en este hombre. Y este tema se va a ir complicando, ampliando en todas sus otras obras, El Idiota. Después él ha tenido, vuelvo un poquito atrás, cuando estaba en Siberia tiene relaciones con una mujer que su marido está muriendo ya de tuberculosis, y cuando el marido muere, él se casa con ella, ella tiene un hijo, lo ayuda a crecer, pero ella también muere de tuberculosis. Y el mismo año que muere ella, muere el hermano. Él se apoyaba mucho en su hermano porque eran los dos mayores, ¿no? Tenían mucha relación y muchos gustos en común. Así que, bueno, y conoce a una muchacha joven, Polina, se enloquece con ella y la sigue, ella van a Italia. Y cuando la va a buscar a Italia, pasa por Baden-Baden y entra a la ruleta, juega y gana. Entonces, bueno, a partir de ahí se hizo jugador. Vuelven de Italia, están paseando unos años, van y vienen. Vuelven de Italia, que pasan por Baden-Baden, pierden todo lo que tienen. Los amigos le tienen que mandar plata para que puedan pagar la vuelta a Rusia. Pero dos por tres tienen que escapar de los acreedores. Esta muchacha le gasta todo. Bueno, él, a raíz de eso, firma un contrato y en un mes escribe El Jugador. Una maravillosa novela corta de lo que significa la ruleta, ¿no? Sí, lo que significa juego compulsivo. El juego como compulsivo, el juego como adicción. Bueno, y eso le pasó toda su vida, pero él es reconocidísimo y al mismo tiempo muy controvertido, porque lo que él dice no queda, a ver, estrato sin que él critique o ponga, saque lo bueno y lo malo de todos, ¿no? Rusia está muy convulsionada, estoy hablando de 1881, cuando él muere. Y fíjense que la revolución está ahí. Están los partidos. Ya venía una larga enfrentamiento entre los eslavófilos y los occidentalistas. Nosotros eso lo hemos tratado al hablar, sí, de Turgenev, al hablar de Tolstoy. Y acá esto se acentúa. Y además están los anarquistas, están los comunistas, los socialistas llamados en ese momento. Y él, como que pasa de un va viendo todas las posiciones. En su vida lo hizo. Y llega a una conclusión. Hay que buscar al origen del hombre ruso, a lo que el hombre ruso tiene de bueno. Y hay que buscar, porque es un crítico, muy crítico de la iglesia, hay un cuento que le cuenta su hermano segundo, es decir, el hermano directo de él, el segundo de los hijos de Karamazov, que sería el intelectual, escribe un cuento. Él le llama poema, pero es un cuento, y se llama El Gran Inquisidor. Uh-huh. Donde en Sevilla, hacia 1600, se aparece Jesús de nuevo. Y empieza a hacer sus milagros, a cuidar a la gente, y lo ve el Inquisidor. Lo hace arrestar, lo tiene en la celda, en la mazmorra, y le dice que no hace falta. Porque Dios le dio a los hombres la libertad, lo peor que le podía haber dado. La iglesia actual, él dice nosotros, es la iglesia, le dice, nos hemos encargado de hacerlos felices. No tienen más libertad. Te estoy haciendo muy resumido. Y entonces le hemos dado la felicidad. Entonces no hace falta que estés acá. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, no voy a decir cómo termina eso. Pero él vuelve, justamente hay una crítica muy grande a la iglesia ortodoxa rusa y a la iglesia del Vaticano, que es vigente totalmente. Uh-huh. Cómo se aleja del Evangelio. Y ahí está la cosa. Él vuelve al Evangelio. De hecho, el libro tiene un epígrafe que es: si la semilla de trigo no muere, no puede dar frutos. Y en toda la novela lo que está diciendo justamente es esto. Si nosotros morimos por el otro, si el hombre quiere al hombre, porque un hombre que ejerce poder sobre el otro hombre no es libre, no es feliz, porque el poder lo maneja él. Es interesantísimo. Entonces, es un hombre que no está con la guerra, que no está con los atentados. Justamente él se va a ir retirando de los grupos de izquierda porque no quiere saber nada con los atentados. Y la obra termina, ya se hizo el juicio, simplifico muchísimo, es terrible que me escuche cuando la lea, pero termina con que Alyoshka, este personaje, el más querido, que había sido un seminarista, y su director espiritual le dice, no, tu papel está en el mundo, sale del seminario, pero todo esto entre el asesinato del padre y todas estas cosas, y se reúne con 12 chicos que él había visto que le tiraban piedra a otro, y él logra cambiarlo, esos chicos de 12 años, 13 años, y ese otro chico al que le tiraban piedras era porque defendía a su padre, y está tuberculoso y va a morir, y él logra cambiar al grupo y que el grupo acompañe a ese que va a morir y se sientan unidos. Y entonces, volviendo del entierro de Ilyushka, que se llamaba este muchachito, junto a una piedra, ellos hablan y él les da como un discurso diciéndoles que van a crecer, ¿no?, pero los va a mantener el amor de este muchacho, porque el amor hacia el otro desinteresado es lo único que mantiene las relaciones verdaderas entre los hombres más allá de los años, y es lo único programático que el hombre puede hacer para ser feliz. Y entonces fíjate que termina sobre la piedra fundamental que desecharon los arquitectos, será construida la felicidad del hombre. Hay unas cosas bellísimas, te digo, es para seguir, tenemos un minutito más. Sí, un minuto más. El que quiere leerla desde la clave de la educación, están los colegios, los profesores. Quien la quiera leer desde la clave de la justicia, desde la policía, hasta el cómo se lucen los alegatos tanto del defensor como... Quien la quiera leer desde la clave del psicoanálisis, yo te digo, acá Freud sacó todo para sacar... Hizo caldo. ¿Qué motiva las conductas? Porque el personaje al que van a encontrar culpable... Él se declara inocente siempre, pero dicen que sí, él pensó que en realidad había que matarlo al padre, porque era, no sé, un ser... Feroz, esa es la palabra. En realidad, después, no voy a decir quién lo mata, pero el que era el que fue el instigador intelectual, llamémoslo así, que fue inconscientemente, era el que intelectualmente también pensaba que esa persona no podía existir. Y el otro, el seminarista, el hijo, era tan etéreo que no se daba cuenta de que podía ayudar al viejo este a ser un poco mejor, o a sus hermanos a tratar de encontrarle la vuelta para que el viejo no fuera tan hijo de su madre, por decirlo de una forma. ¿Qué otro libro vas a leer? Y como dice, yo lo debo haber repetido 20 veces, lo voy a repetir 21, como dice Borges del Martín Fierro. Esos libros que dicen todo para todos. Se dijo de la Biblia, y él lo dice de Martín Fierro, y es cierto, dice todo para todos. Una invitación entonces a la gran aventura de leer Dostoyevski, que está en todas las bibliotecas. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me Queda la Palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog, mqlp.blogspot.com.